¿qué haces? Dejo la carta. Esto no es un buzón, hija mía. Ya, pero seguro que les llega. ¿A quién? A los Reyes Magos. Pero si estamos en agosto. Para que vayan sabiendo que soy buena hasta en verano. ¿Y qué les pides? Nada. Los operarios ya han cerrado la caja y la bajan por el agujero con ayuda de unas cuerdas. Madre e hija cogen un puñado de tierra y mientras hablan, lo tiran. Ana impasible, Clara con rabia, como para hacer daño, dicen... ¿Pues qué les dices? Queridos Reyes Magos, os devuelvo el regalo del año pasado. Lo he pensado mejor y ya no quiero papás nuevos. Ana coge de nuevo la mano de su hija y se alejan entre los cipreses.